Continuamos, La Venganza Será Terrible. Hoy estamos de matine aquí en el Galponcito. Hablaremos hoy de Jacobina Mentz, que era una dama que anduvo por el Brasil a mediados del siglo XIX y era anabaptista. Los anabaptistas eran miembros de una secta alemana cuyo fundamento era la creencia de que el bautismo solo podía ser recibido por los adultos, como Jesús. De modo que cuando un nuevo integrante entraba al grupo, se procedía a una segunda ceremonia bautismal. Algunos jefes anabaptistas viajaron a América y algunos a América del Sur. Allá por 1824, unos cuantos alemanes llegaron al Brasil. El gobierno los recibió, pero los mandó a Río Grande do Sul. Y, bueno, los alemanes fueron confinados a veces a zonas muy poco transitadas y casi no se mezclaban con los brasileños. Entre los inmigrantes alemanes había un contingente de anabaptistas. Uno de ellos se llamaba Liborio Mentz. ¿Qué tal, Liborio? Ni bien llegó, se puso a construir una capilla evangélica. Dice, bueno, ya que estoy voy a construir una capilla evangélica. Y desarrolló tímidamente el credo anabaptista. Tuvo su familia, etc. Pero su nieta, Jacobina, iba a recrear una experiencia formidable. Primero se casó con un tal Joao Moer. Un buen día, Joao oyó una voz divina, como tantos de nosotros, ¿no? Una voz que le ordenaba abandonar el trabajo de los campos y convertirse en un sanador. Bien, a partir de entonces comenzó a hacer milagros todos los días. La vida de Joao y su mujer, Jacobina, cambió, claro, como cambia la vida de cualquiera que empieza a hacer milagros. Acudían enfermos en masa a su casa en San Leopoldo y le llovían también los regalos de agradecimiento. Mientras el marido recibía a los pacientes y los curaba, Jacobina comentaba la Biblia. ¿Qué es comentar la Biblia? Mirá qué bien que está esto. Algo así. Poco a poco se estableció una especie de ritual y se formó una comunidad religiosa que en principio formaban 34 familias. Y Jacobina era la gran sacerdotisa de esa comunidad. Ella se vestía con unos velos blancos, usaba una corona, pronunciaba discursos. A veces eran incendiarios estos discursos, muy fuertes. Por ahí le agarraban ataques de catalepsia, es decir, se moría, ante la felicidad mística de los fieles. Por esos tiempos empezó ella a dominar incluso a su marido, porque era más atractivo su número que el de Joao. Jacobina se creía refundadora del anabaptismo. Había impuesto en su parroquia unas prohibiciones tremendas. Sus discípulos no podían beber, ni bailar, ni jugar. Y el 18 de mayo de 1872 se levantó Jacobina y dijo, sí, y se declaró la reencarnación de Cristo. El marido, Joao, le preguntó, para mí queda envidia, le dijo, si no sería preferible ser la reencarnación de Magdalena, por ejemplo. Y ella le dijo que no. Y eligió, ya que era Cristo, 12 apóstoles, entre ellos su marido. Dice, vos vas a ser uno de mis apóstoles. Pero también anuló todos los matrimonios existentes entre los apóstoles. Y entonces los casó de nuevo, a su capricho. De paso, ella misma se volvió a casar con Rudolf Sen, que era un señor mucho más bonito que Joao. Bueno, esto no debe hacer pensar que si hubiera instalado algún tipo de libertad sexual. No, la comunidad era sometida a una severa obediencia. También desconfiaba esta chica de los libros, ¿no? Se había prohibido a los niños aprender a leer, con gran alegría de muchos de ellos. Algunos de los seguidores, que eran unos 300, empezaron a cansarse y se negaron a obedecer. Es decir, aprendían a leer, por ejemplo. Y hasta hubo quien presentó una demanda contra la secta. Bueno, Jacobina Mentz continuó con su prédica, Un día tuvo incluso la ocurrencia de predicar el fin del mundo, incluso con multitud de detalles sangrientos, para una fecha determinada, que es como se hace si uno tiene seriedad. Bueno, el mundo va a terminar tal día. Pero llegada esa fecha, el mundo no terminó. Y Jacobina perdió mucho crédito, imagínense. Cuando uno predice el fin del mundo y el fin del mundo no llega, uno se desacredita. Lo cual, si el mundo termina, no es malo desacreditarse. Pero si el mundo sigue, exige crédito. Muchos de sus seguidores atacaron a los que se pronunciaban contra la secta. Los que hablaban mal de la secta, iban los de la secta y los fajaban. Hubo incendios, enfrentamientos, hasta que apareció la policía. Enterada Jacobina de que la cana podía reprimirla, construyó junto con sus fieles una especie de templo fortificado en el cual se atrincheró por si venían a detenerla. Y allí, poco a poco, fue fundando un foro sagrado y hasta le pidió a un artista que había entre ellos que pintara una última cena con ella ahí en el lugar central. Bueno, la obra, que prometía ser un espanto, no pudo terminarse porque cuando estaban por empezar a pintarla, cayó la cana y destruyó el templo fortificado. Ya que pinten una última cena, es melancólico, ¿no? Pero que ni siquiera esa cena tengas y que en realidad la última sea la penúltima es ya patético. O sea, que venga la cana antes de la última cena. Sí. El caso es que en el entrevero del ataque murieron Jacobina Mens y casi todos sus discípulos. Algunos de los que sobrevivieron esperaron a que sucediera lo que el Nuevo Testamento explica tras la crucifixión del Cristo. Es decir, que Jacobina Mens resucitara. Pero, al menos hasta el momento, ella no ha reaparecido de modo alguno. Bueno, esta es la historia de Jacobina Mens. Dedicamos esta charla a Joao, al pobre Joao, al marido. Ya es enojoso tener una mujer dominante, imagínese que sea una, que se crea la reencarnación del Cristo y que además se case con otro, es demasiado. Sí. Pobrecito, ¿no? Bueno. Y como no encontramos ningún tango de historia de mujeres anabaptistas, ilustraremos entonces con Misa de Once en la versión del trío argentino. Canta, sin embargo, solamente Agustín Ilustre. Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuántas promesas galanas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Eché a rodar para el mundo mi afán de glorias y besos, que solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura allí frente a la imagen sagrada de Jesús. Lo cierto es que es el mundo sendero de aventuras y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te dirá otros labios la cálida y pensada